beat. Yo, tírame el beat, que ahora viene el piro, man. Piro, man. Tírame el beat, que ahora viene el piro, man. Piro, man. Dile crema. Y explicarte, para mí no fue muy tarde encontrar la llave y la clave para abrir la puerta. Y si te das de cuenta, el mundo da muchas vueltas. Primero se nota mi alcance, nunca pensé que fuera a ser cantante. Es tiempo de tirar pa'lante, hago mi avance, manteniéndome en la línea y no perder el balance. Y sobre todo no volver a chocar con lo malo. Muchos desconocen de mi pasado, lo que yo he vivido, lo que yo he sufrido. Pero todo eso tengo que dejarlo en el olvido. Camino por la calle tranquilo, con miles de pensamientos positivos, actuando como un verdadero guerrero. Significado es sabio, humilde y sincero, trabajando duro para poder tener dinero.